lo que tenemos que hacer. Tenemos que pelearla, lucharla, saber que todo duele pero que va a caer. Unida no nos damos por vencida, ven y compróbalo, ya lo vas a ver. Lo vas a ver, lo vas a ver, que se va a caer y vos no lo vas a poder creer. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver, que se va a caer y vos no lo vas a poder creer. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver, que se va a caer y vos no lo vas a poder creer. No quiero machitos violentos opinando sobre mi cuerpo. No quiero que sientas, hermana, que otros mandan en tu cama. Que tenés que ser perfecta, lo que importa es ser directa. Mientras la heterosinorma te lastima, te castiga, vos sabés que no estás sola. Somos aliento, somos manada, y hay que pelearla aunque nos duela. Porque el silencio no es manera. Amigas, hermanas, lesbianas, compañeras en las calles, extirpando al patriarcado, enquistado en todos lados. Desde que el mundo es mundo, y lo vamos a tumbar, y lo vamos a incendiar. Hermana, dalo por hecho, la revolución será feminista o no será. La revolución será feminista o no será. La revolución será feminista o no será. La revolución es ahora. Aborto legal, seguro y gratuito ya.